¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente para iniciar una nueva conversación de este tema maravilloso, de esto de crecer en Cristo y cuando todo sea hecho nuevo. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente como siempre. La vida en la tierra nueva, ¿será real? ¿Será como tú decías, tocando arpitas, moviéndose así? Eso, en las caricaturas aparece siempre una persona que está sentada en una nube ahí, tocando el arpa, y eso es lo único. Recuerdo que uno de mis hijos, cuando estaba pequeño, en una oportunidad se puso a llorar y dijo que no quería ir al cielo. ¿Y por qué? Le pregunté, ¿por qué no quieres ir al cielo? No, porque me voy a aburrir mucho allá, no se hace nada, me dijo. Es un concepto equivocado, claro, que quizá en nuestra mente, en broma, de alguna manera haciendo chistes, ¿no es cierto?, sketches, nosotros llevamos a la mente de los pequeños, pero la vida de la tierra nueva va a ser real. Y hay algo que es maravilloso que dice Apocalipsis 21:3, porque dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Lo dijimos en algún momento, esto para nosotros es incomprensible, un Dios infinito, un Dios que hizo toda la creación. Si hacemos la comparación con los astros que existen, con las dimensiones del universo, es infinito. Y quién creó todo eso tiene que ser mayor de lo creado. Entonces, que Él venga a morar en una pequeña partícula de polvo que existe en el universo, que es nuestra tierra, es algo que no se puede comprender. Pero el Señor lo dice así, y si Él lo dice es porque así será. Y fíjate, Él se fijó en nosotros somos su creación, y bueno, Él desea estar con nosotros, y creo que para nosotros será el placer más grande la presencia de Dios con nosotros. Lo experimentamos aquí ahora. Ahora piensa tú, ¿cómo será cuando lleguemos al cielo y podamos experimentarlo de una forma totalmente distinta a la que lo experimentamos ahora? Estoy recordando yo a Israel, ¿sí? Tú recuerdas que cuando Cristo les dijo a ellos en Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí, sí, o tabernáculo, y habitaré en medio de ellos. Y efectivamente, cuando uno revisa estos antecedentes, el santuario estaba en el centro y el pueblo... Era el centro de la vida de Israel. Era el centro de la vida. Y cuando el texto que acabamos de leer es tan hermoso, porque dice que no solamente la tierra nueva será para los habitantes humanos, pero lo esencial será que el Dios mismo habitará allí, en ese lugar con ellos. Lo que nos ha separado de Dios, lo que nos ha impedido conversar cara a cara con Él, es el pecado, que allí no va a existir y no existirá nunca más. Por lo tanto, tú vas a tener en el cielo, en la tierra nueva, disposición a escuchar y a aprender y a preguntar lo que tú quieras en relación a la eternidad. Por ejemplo, alguien podría decir, a mí me gustan mucho las plantas. Muy bien, va a tener la oportunidad de preguntar todo lo relacionado con las plantas, los colores, cómo se forman, cómo se van diseñando, cómo las creó el Señor. Otro a lo mejor estará interesado en conocer los astros, porque desde la Tierra miramos una pequeña idea de lo que es el universo, y allí vamos a tener la opción de vivir la eternidad y consultar todo lo que queremos. Otro quizás podrá estar interesado en decir, mira, me gustaría hacer que me mostraras cómo me formaste, cómo hiciste esta estructura tan maravillosa. Y Dios, con su tranquilidad, nos va a dar todas las respuestas que nosotros querramos en relación a eso. O sea, la tierra nueva va a ser una tierra real, con buenas dimensiones, maravillosa. Ahora, la ciudad tiene sus dimensiones, pero recuerda que la tierra queda abierta ahora, purificada con la nueva creación de Dios que da para disfrutarla y vivir en ella. Fíjate lo que me causa placer pensar, es en el compañerismo que tendremos con Dios y también entre nosotros, algo que no existe plenamente acá en esta tierra. y también entre nosotros y la naturaleza. El pecado produjo separación con Dios, produjo separación entre nosotros como hombres y produjo una separación con la naturaleza. Aunque hay quienes defienden la naturaleza, pero siempre hay algo que hace que estemos separados de la naturaleza. ¿Te imaginas cuando volvamos al plan original? ¿Te imaginas encontrarse con un león y que el león te haga como te hace un gatito cuando es regalón, así? ¿Te imaginas cuando converso con los niños yo y les empiezo a hablar sobre lo que vamos a gozar en la tierra, lo que va a ser poder encontrarse con los animales, con las aves, que nadie tenga miedo de nadie, que nadie haga daño a nadie, que ningún animal tenga que matar a otro para poder tener alimento? Dice, todos los animales van a comer pasto. Todos seremos vegetarianos. No habrá necesidad de otra cosa. Y eso, esa comunión, ¿te imaginas lo que es tener un concierto de aves? ¿Te imaginas lo que es recibir el cariño de los animales? No solamente del perrito que tenemos en casa o del gato. Tener otros animales que nosotros podamos disfrutar de su compañía también. Que sea una comunión entre toda la naturaleza creada por Dios. Yo creo que eso también va a significar un placer especial en nosotros. Yo cuando tú mencionabas a los pajaritos esta mañana, justamente temprano sentía cómo ellos, vamos a decirlo así, alababan a Dios apenas comienza el alba a despuntar. Y es grato esos momentos porque son muy tranquilos, muy sosegados. Estoy pensando que en el cielo, que va a ser una cosa muy real, vamos a tener la capacidad de discernir, de aprender conocimientos nuevos, y nuestra mente estará de tal manera apta para esto que la vamos a recordar. Uh-huh. Si tú recuerdas en el comienzo, la gente solo recordaba los hechos y tenía buena memoria, vamos a decirlo así. Hoy día prácticamente tenemos que escribir todo para poder recordar algunas cosas. Y fíjate, nunca vamos a poder competir con esa memoria. La persona que tenga mejor memoria no podría competir con un hijo de Dios de ese tiempo. Recordemos que todo el conocimiento a ellos les fue entregado por tradición oral. Ellos eran capaces de mencionar, de repetir, las historias que habían conocido. Me imagino que Adán y Eva contaron historias a sus hijos, cómo había sido todo, cómo fue el problema. Y así empezó a repetirse, pero ellos repetían de memoria todo lo que les decía. Hoy día cuando se nos cuenta algo, nosotros le sacamos o le ponemos un poco. No, ellos repetían tal cual nosotros cuando repetimos un texto bíblico. Por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que... Y si tú escuchas a otra persona, te va a decir exactamente lo mismo, no te va a cambiar. Entonces, así era como se recibía la información. Así era como fueron recibiendo la información de los hijos de los padres y los padres de los abuelos, en fin, iba repitiéndose la historia. Y así creo que será también en el cielo. Nos gozaremos, nos alegraremos de mencionar las cosas buenas que el Señor ha hecho con nosotros, las bendiciones que el Señor nos ha entregado. Qué agradable será conversar de estas cosas. Y otra cosa interesante, el salmista lo dice de esta manera, allí en Salmos 8:3 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre. Para que tengas de memoria. Estoy pensando que cuando Dios hizo a Adán y Eva, fue el creador del universo, el Dios omnipotente, que se ensució las manos para hacer una escultura maravillosa como el hombre, el ser humano. ¿Cómo Dios ha descendido a nosotros para mostrarnos su amor de esa manera y luego entregarnos un lugar tan tranquilo como era el Edén para vivir, pero ahora renovado después de todos estos acontecimientos? Dios vuelve a hacer algo nuevo para nosotros. Y yo estoy pensando que algunas cosas quizás que nunca hemos conocido, que nunca hemos visto, van a aparecer aquí en esta nueva creación y daremos gracias a Dios por ello. Cantidad, por ejemplo, de frutas que incluso hoy día mismo nosotros no conocemos, que se dan en otros países por el clima, por la situación geográfica, que no la conocemos. En Chile nosotros sabemos que hay muy buena fruta que se exporta, pero sabemos de otros lugares que hay frutas que no tenemos idea de su sabor, pero ahora esas son frutas que todavía siguen limitadas, ¿no es cierto?, a lo que la tierra puede producir, aun con todo el problema que tiene encima de maldición de pecado y del hombre que la ha cultivado. Pensar ahora, ¿qué puede hacer Dios en la perfección de su sabiduría? ¿Qué podrá entregarnos a nosotros? El alimento más nutritivo, la fruta más hermosa, las flores más fragantes que han existido, vamos a poder gozarlas de ellas en la tierra nueva, y no solo eso, sino lo que usted se pueda imaginar en el cielo lo va a tener, pero a raudales, porque Dios es un Dios que ya preparó el cielo, preparó la mansión y nos espera volver a vernos muy pronto. Cuando todo sea hecho nuevo, quiero que usted y yo estemos en ese lugar. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Será entonces hasta mañana. Que el Señor le bendiga ricamente.